paciencia de tanto esperar tu llegada. Mas no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada. Mas no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Pero de ti me enamoré. Me enamoré. Pero de ti me enamoré. Yo te quiero mucho, pero de ti me enamoré. Pero de ti me enamoré. Pero de ti me enamoré. Pero de ti me enamoré. ¿Cómo fue? No sé decir cómo fue. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. La señora Maite Martín y la voz enorme, preciosa. Una voz que nos viene ya de décadas desde la isla de Cuba. La voz de la señora Omar Portuondo. Las dos, mano a mano. Violín, el de Olvido Lanza. Al piano, José Reynoso. Contrabajo, Horacio Fumero. A las tumbadoras, Pera Gómez. A las pailas y al güiro, Quino Béjar. Y la segunda voz, el arreglo para esa segunda voz, dice mi hermano Paco, debe ser el hermano de Maite Martín. El tema, un tema de un gran compositor, el señor Ernesto Duarte. ¿Cómo fue? Este álbum, que lleva por título Tiempo de Amar, Maite Martín. Un disco que se grabó por allí por los meses de noviembre y diciembre del año 2002. Otro tema de este álbum que nos va a servir de introducción al programa de esta tarde. Maite Martín, otra vez con Omar Portuondo y otro gran bolero. Toda una vida. Noctámbulas, buena tarde. Estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. Siempre que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo, No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Ay, toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. La señora Maite Martín, acompañada por Omar Aportondo en este álbum que lleva por título Tiempo de Amar, un álbum que salió en el mercado el año 2003. Maite Martín. Bien, noctámbulas y noctámbulos, así hemos comenzado esta tarde de lunes, lunes 30 de junio del año 2008. Nuestra cita, ya lo saben, es en el 91.4 Contrabanda FM, cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Uf, qué calor, qué calor, qué calor. Pues este será un verano... Ya verán, ya les iré contando. De momento hemos pasado de una primavera que era casi un otoño a un verano con mayúsculas. Bien, hoy 30 de junio, estamos a menos de una semana del inicio del 28º Seminario Internacional de Jazz Flamenco y Latin Jazz. Jazz Flamenco y Latin. Este año, el seminario del Taller de Músics, que hace el número 28, ¿eh? 28 consecutivos aquí en el área, no siempre en Barcelona, porque se comenzó a hacer en Banyoles, posteriormente de Banyoles a Castelldefels, Castelldefels a Vic, dentro del marco del Mercado de la Música Viva de Vic. Después se regresó a hacerlo en las aulas de la escuela del Taller de Músics aquí en Barcelona. Y después un par de años en Vegas, o tres. Y el año pasado en Vilanova de la Geltrú. Y este año se vuelve a repetir otra vez en Vilanova de la Geltrú. Pues ya lo ven, un seminario internacional de jazz, flamenco y latín este año. E itinerante. Pero bien, yo creo que esto ha permitido que nos conozcan al Taller de Músics. Digo nos, porque yo en cierto modo me considero parte del taller. Estaré la próxima semana allí en Vilanova de la Geltrú, por lo tanto el programa que escuchen el próximo lunes será un programa grabado. Espero poder tener tiempo de grabarles un especial, o si no, van a tener que escuchar este programa repetido. Bien, les decía, 28 años. Esto ha permitido que conozcan al Taller de Músics fuera de lo que son las fronteras de Barcelona. Y este año en concreto, ya su título lo dice, Jazz Flamenco y Latin. Jazz siempre. Flamenco, jazz es fundamentalmente, digamos, el corazón, el núcleo de lo que son estos seminarios internacionales, como es también los planes de estudio del taller de Músics. Pero siempre en los seminarios ha estado presente el flamenco. También hay clases de flamenco. Maite Martín estuvo allí unos años dirigiendo el departamento de flamenco del taller de Músics. Y el Latin Jazz siempre de forma periférica ha estado. Flamenco siempre. Por eso que quise comenzar con la voz de Maite Martín, haciendo un homenaje a esta mujer que ha sido parte del taller de Músics, a Omar Portuondo, porque le ha dado ese toque caribeño que va a estar presente en este seminario internacional, el 28º. Y también porque Maite Martín me permite, con su voz, y ahora desde otro disco, un precioso álbum que lleva por título Querencia, del año 2000, nos permite presentar ya a uno de los profesores que van a estar presentes en este seminario internacional en lo que se refiere a la guitarra flamenca. La guitarra flamenca de Juan Ramón Caro. Vamos a escuchar un tema incluido en este álbum, ya les digo, Querencia. Un álbum que lleva por título Serenoque, de Antonio Chacón y de Francisco Yerbabuena. La guitarra de Juan Ramón Caro, ya les digo, presente en este 28º seminario internacional de jazz flamenco y latín en Vilanova de la Geltrú. Comienza este domingo 6 de julio y termina el 11, del 6 al 11 de julio de este año 2008. Escuchemos pues entonces la voz de Maite Martín, la guitarra de Juan Ramón Caro y este tema titulado Serenoque, que es el número 4 de este álbum, Querencia. La liebre no tirale, cazadores de la sierra, esa liebre no tirale, porque está haciendo la tierra. Madrigueras pa' ser mares, muy sagrado lo que encierra. ay, sereno que bien, ahí teníamos esa voz, esa inconfundible voz de Maite Martín y la magnífica guitarra del primer profesor que les presentamos de este seminario internacional de jazz flamenco y este año especialmente dedicado al Latin Jazz. Bien, ya que estamos en el apartado de voces y aún las voces femeninas, para quienes nos escuchen por primera vez, pues ya les cuento que suelo, en el 99,9999% de los casos, comenzar siempre con voces femeninas, del jazz, del soul, del funk, en este caso del flamenco combinada con la voz cubanísima de Omar Aportondo, para pasar con la voz de Maite Martín a la guitarra de Juan Ramón Caro, presente en este 28º seminario del Taller de Músics, Villanova y el Tour del 6 al 11 de julio. Bien, como profesora de voz tendremos este año a una mujer que está inédita por estas tierras, la señora Dina de Rose. Ella será la profesora de voz, asistida por una mujer que sí es muy conocida en Barcelona y alrededores, y posiblemente también en Madrid y fuera de aquí. Esto ya me lo contará ella, Chel Sust. Y será esta mujer, Dina de Rose, quien será la profesora de voz en el apartado jazzístico de este seminario del año 2008 y que hace el número 28. The skies look gray to me. Trouble begins to brew. Whenever those winter winds become too strong, I concentrate on you. When fortune cries nay, nay to me, and people declare you're through, whenever the blues becomes my only song, I concentrate on you. On your smile so warm and tender, when at first your kiss I decline. On your eyes when you surrender, and all at once our arms intertwine. And so when wise men say to me that love's young dream never comes true, to prove that even wise men can be wrong. on your smile so warm and tender. When at first my kiss you decline, on your eyes when I surrender, and all at once our arms intertwine. Señora Dana de Rose y este tema de Cole Porter titulado I Concentrate on You. El trío de la señora Dana de Rose. Ella es pianista, cantante y la tendremos aquí en el seminario en Vilanova y la Geltrú con nosotros en las clases de jazz vocal. La Dream Band del vibrafonista Terry Gibbs. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Lunes 30 de junio del año 2008, último lunes del mes de junio. Y comentando algunas, no incidencias, comentarios, anécdotas, pues tampoco, ya vendrán seguramente las anécdotas la próxima semana, después de aquí a dos lunes. El próximo lunes, que será exactamente ya el primer lunes de julio, veamos dónde está julio, que será el día 7, no estaré aquí. Por lo tanto, la próxima presencia física mía será el lunes 14 de julio. ¿Hay alguna anécdota de este 28º seminario del Taller de Músics? Este año dedicado al Latin Jazz. También hay jazz, por supuesto, también hay flamenco, como es usual, y latín. Y uno de los hombres que estará presente desde la batería, desde la percusión, haciéndonos vibrar con esta música afro-caribeña, será el señor Horacio Hernández, más conocido como El Negro. Tiene un proyecto musical ya en solitario, un proyecto que lo viene moviendo desde el año 2003, si no me equivoco, desde el año 2003, y Taluba. conjuntamente con músicos italianos. Escuchen por favor un tema que lleva por título Puerto Rico. A ver si esto nos pone un poco ya en órbita en la parte afrocubana de esta tarde de lunes aquí en Contrabanda FM. Noctámbulas, Noctámbuls, buena tarde. Horacio el Negro Hernández, Horacio Hernández conocido como el Negro, baterista cubano, aquí en este su trabajo discográfico Italuba editado por el sello Timba, distribuido por aquí en el Estado español por TM Records, Dismedic. Bien, Horacio estará aquí en Villanova y la Geltrú con nosotros en este seminario del taller de Musics. Dance on for you. Eso era Horacio Hernández el Negro de su álbum Italuba y este tema titulado Danzón for You, un danzón para ti. También en la percusión latina estará el señor Luis Alfonso Guerra. Luis Alfonso Guerra. ¿Quién más estará? Lo que es batería de jazz, repite Ramón Ángel Rey. A la percusión flamenca, Antonio Coronel. Javier Colina, el contrabajo. Ya escucharemos algo de Javier. Hay un guitarrista nuevo para mucha gente aquí en Barcelona. El señor Adam Rogers. Adam Rogers. Aquí tenemos un tema de Cole Porter, Night and Day, con la guitarra de Adam Rogers. Adam Rogers y su trío del álbum Time and the Infinite, un tema de Cole Porter, Night and Day. Al contrabajo Scott Colley, a la batería Bill Stewart, que estuvo en el seminario, no del año pasado, pero del año 2006, el último que se hizo en Vegas. Allí estuvo como profesor de batería el señor Bill Stewart, y aquí lo teníamos en el trío de quién va a ser el invitado, el profesor de guitarra de jazz de este 28º seminario del taller de música. Y hablando de guitarristas, no va a ser el único. La dirección musical será de otro guitarrista, el señor Vicenç Solsona, un hombre que pasó por aquí, si no me equivoco, el año antepasado, para presentar uno de sus trabajos discográficos. Debe haber sido el 2005 cuando pasó, porque este es un disco que lleva por título Insomne, que se grabó en Barcelona en junio del año 2004. Posiblemente el disco yo lo pillé de una forma bastante fortuita en una casa de discos meses después, posiblemente el año 2005. Pasó por aquí Vicenç a presentar este disco y a charlar. Estuvo todo el programa, 2 horas, charlando de música, y no solamente de su disco, sino de anécdotas y de otros seminarios del taller donde él ha participado. Y este año él participará una vez más, pero como director musical. Él no solamente es un gran guitarrista, gran intérprete, también un excelente compositor. Y uno de los hombres fuertes en la música latina y afrocubana en esta ciudad, en este país. Y como de guitarristas hablamos, también estará Vicenç Martín, también a la guitarra, pero especialmente en la dirección de la Big Band. Así que tendremos entre Juan Ramón Caro, guitarra flamenca, Adam Rogers, a la guitarra eléctrica, Vicenç Solsona, guitarrista y a la dirección musical, y Vicenç Martín, ya lo ven, a la guitarra y a la Big Band, cuatro guitarristas. Vilanova y la Geltrú, entre el día 6 y 11 de julio de este año 2008. Y esta es la Dream Band del vibrafonista Terry Gibbs. Noctámbulos, buena tarde. Contrabanda FM, 91.4 dial de la frecuencia modulada de Barcelona. No les he recordado el teléfono de la emisora, 93-317-7366, 93-317-7366. La web de la emisora, con la cual nos pueden seguir en directo, en tiempo real, a través de la red, si no se encuentran en el área metropolitana de Barcelona, para informarse de la emisora, la programación, las últimas novedades, es muy fácil la web de Contrabanda. www.contrabanda.org. Fácil, ¿no? www.contrabanda.org. Bien, ya que hemos escuchado un tema de Adam Rogers, escuchemos dos temas, voy a hacer escuchar de Vicenç Solsona, y justamente del álbum que vino a presentar aquella tarde aquí a Contrabanda, Insomne. Vicenç Solsona en este álbum toca la guitarra eléctrica y la guitarra española, John Robles a los saxos, Ray Ferrer al contrabajo, David Chirgo a la batería. Escuchemos en primer lugar un tema original de Vicenç, que lleva por título Sin Consentimiento. Sentimiento, así se titula esta composición original de Vicente Solsona de su álbum Insomne. No sé si se recuerden, pero comenzamos el programa con la voz de Maite Martín, estupendamente arropada por la de Omar Aportuondo. Y el primer tema que escuchamos fue un tema de Ernesto Duarte, titulado ¿Cómo fue? Mano a mano entre Maite y Omar Aportuondo. Un mano a mano amistoso, cálido, compartiendo texturas. Una mujer como Maite, que viene del flamenco, pero se mueve con una gracia y una soltura muy personal dentro del mundo del bolero. Y Omar Aportuondo, una mujer cubana que se mueve en este estilo musical y en el son cubano como en su salsa, nunca mejor dicho. Y el tema en cuestión de Ernesto Duarte se titulaba y se titula ¿Cómo fue? Si están siguiendo el programa desde el inicio, desde el primer tema, posiblemente se recuerden de la versión de Maite Martín y Omar Aportondo. Ahora les haré escuchar el mismo tema en la versión de Vicenzo Solsona de este su álbum Insomne. 4 minutos 28 de ¿Cómo fue? Explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial. Por la impaciencia de tanto esperar, tu llegada más, yo no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó. No solo toca estupendamente la guitarra, sino que se defiende muy bien cantando. Era su voz en este tema de Ernesto Duarte. ¿Cómo fue? Música afrocubana, Latin presente en este 28º Seminario Internacional del Taller de Música, del 6 al 11 de julio en Vilanova y la Geltrú. Esta vez se llevará efecto en la Escuela Municipal de Música de Vilanova y la Geltrú. Comienza el domingo 6 de julio y termina el viernes 11. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Hoy, lunes 30 de junio, último lunes de este mes de junio. Y habrán pasado 6 meses de este año 2008. Mañana ya estaremos en julio, verano, y a partir de ahí cuesta abajo hacia el final del 2008. Una vez que, es decir, hoy, esta noche, cruzamos el Ecuador de este año 2008. Comentábamos que guitarristas en este seminario, pues Juan Ramón Caro, la guitarra flamenca, Adam Rogers, Vicenç Solsona y Vicenç Martín, guitarra y big band. 2:44 y un bolero. Vicenç Martín, de el álbum Records, Recuerdos, Memories, editado en la colección del Taller de Musics, hace el número 34. En este disco acompaña Miguel Ángel Cordero al contrabajo, Martí Ventura al piano, Xavi Maureta a la batería y, por supuesto, Vicenç Martín a las guitarras. El disco se divide, estos recuerdos se dividen en un prólogo, el capítulo 1, que tiene seis temas, seis recuerdos, el capítulo 2, y después al final termina con el último tema, que es el número 12, un resumen, que es un medley, un potpurrí. Pero les quiero hacer escuchar un tema, ya que vamos de boleros, como el último que acabamos de escuchar. Les voy a hacer escuchar este tema cortito, 2:44, tema original de Vicenç Martín, que lleva por título Bolero de Michanit, Bolero de Medianoche. Thank you. bolero de Michanit, bolero de medianoche, señor Vicente Martín, de su álbum titulado Recuerdos, Records, Memories. Y esa es la Dream Band de el vibrafonista Terry Gibbs, nuestra banda estable, la que nos sirve para los intermedios musicales. Ya que estamos hablando de instrumentos de cuerdas, pasamos al bajo. Y de bajista tenemos a Javier Colina, de una parte, y de otra parte tenemos a un artista que actualmente dentro del bajo eléctrico está considerado como uno de los superstars, ¿no? En términos de lo que es el escalafón, digamos, de los músicos norteamericanos, ¿no? Que para que aparentemente para ser reconocido, pues hay que ser un superstar, ¿no? En este caso, pues el señor Armand Zabaleko es uno de ellos, es un virtuoso del bajo eléctrico, es compositor, es cantante. Ha trabajado con Paul Simon, Peter Gabriel, Sting, con Sir George Martin, productor de los Beatles, Herbie Hancock, Jeff Beck, Carole King, Brian Wilson, Ray Charles, Ringo Starr, Celine Dion, ya lo ven. Su palmarés, pues, es serio. El señor Armand Zabaleko es de origen africano, él nació en Camerún. Se crió en África, posteriormente se vino a Europa, estudió en París y después se fue a los Estados Unidos, donde poco a poco comenzó a labrarse ese estatus de superstar que tiene actualmente. Él es un descendiente, digamos, directo. Sus influencias son el señor Jaco Pastorius y Stanley Clark. Esas son sus máximas influencias. Lo podrán escuchar en un tema que les voy a pinchar ahora, de un álbum titulado The Rest of the World. Y Armand Zabaleko, pues, también estará en este 28º seminario de jazz flamenco y latín en Vilanova y la Geltrú. El tema que les voy a hacer escuchar lleva por título Be Free, Sé Libre, Armand Zabaleko. Contrabando FM. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Flows the way we flow. Most of my might even never know. Never know. You make me feel so good. I wanna be everything for you. I know you see what I see. Eléctrico del señor Armand Zabaleco estará presente con su bajo eléctrico en este seminario del taller de música en Vilanova de la Geltrú. Comienza este domingo y hasta el 11, del domingo al viernes. Y ese bajo eléctrico va a tener su, digamos, contrapartida en el bajo acústico, en el contrabajo del señor Javier Colina. Un hombre que se mueve con total libertad entre el jazz, hard bop, bebop, música cubana, flamenco. Un contrabajista muy, pero muy, muy completo. Aquí tengo un álbum de Javier que lleva por título Si te contara, donde Javier cuenta con la participación de un montón de músicos, de los cuales uno de ellos estará en el seminario también, el saxofonista Perico Sambeat. Él estará con su saxo y dirigiendo la Big Band, conjuntamente con Vicente Martín. De este álbum, Si te contara, les voy a hacer escuchar un tema que me servirá para primero presentarles a Javier Colina, a pesar de que ustedes seguro que lo conocen, por sus grabaciones con el grupo de Chano Domínguez, con El Cigala y con Bebo Valdés y últimamente con Chucho en directo. Para presentarles a Perico Sambeat y para hacer un homenaje a un hombre que está presente en esta grabación, el señor Federico Arístides Soto, más conocido como Tata Wines, que murió hace muy poquito que murió Tata Wines. El tema en cuestión se titula Ay, qué bueno, y de paso también escucharemos la voz de Santiago Auxerón, que últimamente lo tenemos por ahí de gira con una formación instrumental del taller de música, con la orquesta del taller de música. Bueno, todos estos juntos, ¿no? Javier Colina, Perico Sambeat, Pancho Amat, Emilio del Monte, Joaquín Oliveros, el jilguero de Centro Habana, le llaman. Y Tata Wines, a las tumbadoras. Escuchen esta mezcla de diferentes músicos y estilos al servicio de este hermosísimo tema. ¡Ay, qué bueno! Como líder, al contrabajo, Javier Colina. Se come hasta el corazón. Me diste una manzanita y yo perdí la razón. Las manzanitas de reina, mi vida, qué ricas son. ricas son las manzanitas de Reina. Ahí teníamos al señor Javier Colina, la voz de Santiago Cerón, las tumbadoras de Tata Winners, que no hace mucho nos dejó, para él un recuerdo. Estuvo en hace años, ya años atrás, haciendo unas masterclasses, también invitado por el Taller de Músics de Barcelona. Noctámbulas, Noctámbuls, buena tarde. Aquí reunidos en torno al jazz, el blues y el rhythm and blues, y hoy más que nunca en torno a la música latina, en Contrabanda FM, 91.4, dial de la frecuencia modulada, en el área metropolitana de Barcelona, fuera de ella, con la red, con internet y la página web de Contrabanda, www.contrabanda.org. Programa que se emite en directo los días lunes de 4 a 6 de la tarde y se repite el próximo lunes en horario noctámbulo de 2 a 4 de la madrugada. El próximo lunes no podré estar aquí, entonces es muy posible, si no tengo tiempo, para grabarles un especial, que se repita este programa, ya lo saben. Podrá hacer la repetición. De todas formas, si en alguna oportunidad no tienen tiempo para escucharlo en directo, los lunes de 4 a 6 o después en la madrugada de 2 a 4, tienen el podcast. Allí están todos los programas que se han emitido durante el año 2007, más los que se han emitido durante el año 2008. Están todos. ¿Cómo se llega a ese podcast? Abren el navegador y en la barra superior escriben nosolojazz.contrabanda.org. Nosolojazz.contrabanda.org. No hace falta poner ni 3W ni HTTP, nada. Simplemente nosolojazz.contrabanda.org. Se les abre el podcast. El primer programa que les aparece será el último que se ha emitido y se ha colgado en internet. Por ejemplo, si lo abren ahora, el último programa que verán fue el de martes pasado, de Un Montón de Músicas, porque en este podcast están juntos Buenas Tardes Noctámbulos, que es este programa de los lunes, Jazz Blues, Rhythm and Blues, y el de los martes, Un Montón de Música, pues que ya su nombre lo dice, Un Montón de Músicas. Si quieren verlo de forma diferenciada, a la derecha de esta primera página que se les abre, dice categorías, clican en Buenas Tardes Noctámbulos y ya se les van a abrir entonces una página exactamente igual que la primera, pero de solamente los shows, las emisiones de Buenas Tardes Noctámbulos. Fecha de la emisión del programa en directo, un título y una descripción del contenido para que ustedes puedan saber de qué se trata. Si son curiosos, pues tienen allí un montón de programas, todos los del año 2007 más todos los programas del año 2008. Trompeta, vamos a dejar de momento las cuerdas antes de pasar prácticamente a lo último, que será la estrella prácticamente del seminario, el pianista Gonzalo Rubalcaba. La trompeta, tendremos a Diego Urcola, un trompetista nacido en Buenos Aires, Argentina. Ha estado nominado 3 veces a los premios Grammy, ha trabajado con el quinteto de Paquito de Rivera desde el año 91, colaborador habitual del Caribbean Jazz Project. Ha tocado con Jimmy Heath y con la Alumni All Stars Big Band de Dizzy Gillespie. Es un hombre que ha trabajado desde después de haber completado sus estudios en Argentina. Se fue a Boston a estudiar en Berkeley, y a partir de ahí, pues, aparte de ganar premios, ha trabajado con gente importantísima como Joe Henderson, Steve Turré, Paquito de Rivera. Ya les digo, participó en la película, en el documental Calle 54, formando parte del quinteto de Paquito de Rivera. Él será el profesor de trompeta de este 28º seminario del Taller de Música, esta vez en la Escuela de Música de la Escuela Municipal de Música de Vilanova y la Geltrú. Escuchemos de un álbum de Diego Urcola que se titula Vida. Escuchemos un tema titulado Tango Azul. Diego Urcola. FM 91.4 dial de la frecuencia modulada. Había un pequeño desliz con el reproductor. Sigue Diego Urcola. Esta trompeta, este sonido, este músico, Diego Urcola, será el profesor de trompeta en este 28º seminario del taller de música. Si llegamos al artista, a la estrella principal de este seminario, el señor Gonzalo Rubalcaba, al piano. We'll be right back. Gonzalo Rubalcaba y un tema titulado The Hard One, el duro, The Hard One, de su álbum Inner Voyage, un viaje interior. A Gonzalo Rubalcaba, pianista, le acompañan Ignacio Barro a la batería, Jeff Chambers al contrabajo y como invitado especialísimo, alguien que ya no está físicamente entre nosotros, el saxofonista Michael Brecker. Esto se grabó en los estudios Avatar en Nueva York, noviembre 23 y 25 de 1998. Se terminó de mezclar en abril del año 1999. Gonzalo Rubalcaba, él será prácticamente la estrella de este, en este seminario. Su piano, su música y todo lo que nos trae de su Cuba en este festival, perdón, en este seminario, el que hace el número 28, Jazz, Flamenco y Latin. Aquí hay un otro CD que lleva por título Inicio y hay un tema que es original de Chucho Valdés, otro gran pianista cubano, hijo de Bebo y uno de los fundadores de Iraquiere. Y de Chucho Valdés, Gonzalo Rubalcaba hace una versión de este tema que él titula Mambo Influenciado. Thank you. Gonzalo Rubalcaba y este tema titulado Mambo Influenciado. Hay otro pianista, antes de hacerle escuchar otro tema de Gonzalo Rubalcaba, les quiero hacer escuchar un tema del pianista que le va a hacer, digamos, el contrapunto a Gonzalo Rubalcaba. Es un hombre de aquí, Joan Díaz, que también estará presente en el cuadro de profesores de este seminario del taller de Músics. En Villanueva y en Altru. Comienza este domingo 6 y hasta el día 11. Joan Díaz, de un álbum que se grabó los días 22 y 23 de febrero del 2001 en los estudios Moraleda aquí en Barcelona, y que lo editó el sello Satchmo Jazz Records de Lleida. Aquí lo tenemos a trío: Joan Díaz al piano, David Mengual al contrabajo, David Gómez a la batería. 9 temas y 9 composiciones originales de Joan Díaz. Escucharemos una de ellas. No te arrugues, no te arrugues, Joan Díaz. El tema No te arrugues, el trío del pianista Joan Díaz, acompañado por David Mengual al contrabajo y David Gómez a la batería. Otro de los profesores presentes, otro de los músicos presentes en el cuadro de profesores de este próximo seminario del taller de Musix. Joan Díaz. Volvemos a Rubalcaba, el tiempo ya se nos va haciendo así como cada vez más corto. Nos falta mencionar a otro profesor importante dentro de este plantel de músicos, el señor Santiago Galán, Santi Galán, que es el profesor de composición, también estará presente en este seminario internacional de jazz, flamenco y latín. Rubalcaba, volvemos a este álbum titulado Inicio, y a piano solo. Se grabó en los estudios Egrem, en la ciudad de La Habana, Cuba, en 1987. Tiene ya 21 años este disco. Ahora sí escucharemos un tema original de Gonzalo Rubalcaba, titulado Desencaje. Thank you. piano del señor Gonzalo Rubalcaba. Y tenemos en la línea telefónica, al otro lado, al señor Vicenç Solsona. Vicenç, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí escuchando a Gonzalo. A Gonzalito, lo tendremos. O Gonzalote. Yo creo que Gonzalote lo tendremos la próxima semana. Sí, sí. En Vilanova y la Geltrú. Bueno, pues he estado estas dos horas hablando del seminario, presentando música de los profesores que van a estar en este 28º seminario, inclusive música tuya, y me permití el atrevimiento de que la gente disfrutara con tu voz cantando ese precioso bolero. Qué bueno. ¿Sabes cuál es, no? Sí, señor. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Además, el programa lo inicié con ese mismo tema, cantado a dúo, entre Maite Martín y Omar Aportuondo. Qué bueno. ¿Te parece? Bueno, Vicenç, el tiempo aquello como que lo tenemos justito. Sí, cuéntame, tú eres el director musical este año del seminario. Sí. Cuéntame, así... Pues mira, hemos intentado este año montar un seminario en el que todas las músicas... digamos, hacer una combinación entre lo que es el jazz, la música latina, flamenco y bueno, vamos a intentar hacer un poquito esa mezcla que generalmente ya se está dando hace bastantes años, pero que en un seminario nunca se ha conseguido, ¿no? O estamos intentando que todos esos dos mundos se unan, porque creo que tienen mucho que ver todos ellos, ¿no? Y que son muy muy compatibles entre ellos. Y vamos a intentar este año a ver con todo el programa que tenemos de gente que viene: Rubalcaba, Horacio el Negro, Luis Alfonso Guerra, Adam Rogers, Perico, los de siempre de aquí, Joan Díaz, Ramón Ángel Rey, viene también Diana de Roll, Joan Díaz, Armand Zabaleco. Exacto. Y estamos intentando pues que con toda esta gente podamos construir un seminario en el cual la gente se informe un poco de, tanto la gente del jazz como del latín, se informe un poquito de lo que es el otro campo, ¿no? Uh-huh. Y hacerlo con un poco de conocimiento de causa, y combinarlo. Estamos intentando traer ese tipo de gente para que podamos también hacer combinaciones con los profesores y se entiendan un poquito entre ellos y... Bueno, y un poquito es esto lo que... Sí, porque normalmente en el taller los seminarios son digamos bastante amplios en cuanto a estilos musicales. El flamenco siempre ha estado presente. Exacto. De alguna forma la música latina también, pero como de forma periférica. Sí, de forma un poco puntual a veces, ¿no? Claro, exactamente. Hablaba a lo largo del programa, cuando especialmente te presentaba a ti, que decía que era clave en este seminario el hecho de que una persona como tú, que tiene una trayectoria pues ya bastante amplia y eres un gran conocedor de la música afrocubana, que sea justamente el director musical de en este año del seminario. Y bien, primera vez que la presencia latina es clave, ¿no? Es claro, exactamente. Es clave como la clave, ¿no? Ahí está. Entonces, lo has pillado. Qué grande que eres, Vicenç. Pues sí, es un poquito eso. Es que yo siempre he estado metido un poco en los dos mundos, ¿no? Ajá. En tanto en el jazz como en la música latina. He estado con el flamenco un poquito, estudiando y eso, ¿no? Entonces... Siempre me ha pasado que me he dado cuenta de que hay como unos están en una parte, los otros en otra, todo el mundo dice, ah, qué bueno es esto, qué bueno es lo otro, pero que hay como una desunión a veces, ¿no? Yeah. Son como dos mundos, ¿no? Sí, sí. Y creo que están muy unidos y que tanto uno se admira al otro como, ¿sabes? Los dos mundos se admiran mutuamente, ¿no? Entonces, básicamente es lo que queremos hacer en este seminario. Un poquito que la gente mezcle cosas. Uh-huh. Y que también los alumnos aprendan a mezclar todo eso ya de base, ¿no? No que se queden cada uno en sus integrismos, ¿no? Que digo yo a veces, ¿no? Es decir, la gente del jazz tira por una banda, los del latín por otra, ¿sabes? Sino que intentaremos que con estas bestias que vienen, pues intentar montar algo para que los alumnos lo vean sobre todo y disfruten un poco de eso. Y que vean cómo estas fusiones se pueden llevar a efecto y, claro. Y con unos resultados magníficos. Exacto, ¿no? De una manera, y además de una manera como más orgánica, ¿no? Ahí está. ¿Sabes? Bueno, es lo que intentaremos durante todo el seminario para llegar a, yo qué sé, pues imagínate, el miércoles por la noche hay unos conciertos que están los conjuntos instrumentales de los combos que se habrán montado un poquito de jazz y latín, más el concierto de profesores, ¿no? Exacto. Y ahí es donde vamos a ver un poco lo que habremos trabajado un poco sobre en el seminario. Perfecto. La gente que quiera informarse más sobre el seminario, que consulte en la página web del taller, que es muy fácil. Es www.tallerdemusics.com. Bueno, Vicente, el tiempo se nos ha hinchado encima. Muchísimas gracias por la llamada. Vale. Gracias por informarnos especialmente de este nuevo aire afrocaribeño que nos llega al seminario. Y nos veremos por allí. Seguro. Invitamos a la gente que se acerquen, no solamente a los músicos, alumnos, estudiantes, que se acerquen por el seminario, sino también que se acerquen por las jam sessions. Claro, yo creo que las jam sessions de la noche es una parte bastante importante de lo que se va a ver durante el seminario, ¿sabes? Las jam sessions van a haber bastantes mezclas y va a ser divertido, yo creo, mezclar. Perfecto, Vicenç, pues allí nos veremos animando las jam sessions. Muy bien, tío. Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta otra. Hasta otra. Continúa con el programa. Adiós, Vicente. Hasta luego. Bien. Duke Ellington nos dice claramente que llegamos al final de esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Hoy con los bastantes, ¿eh? No todos, con música de todos los profesores que estarán presentes en el seminario, pero unos cuantos, ¿eh? Unos cuantos. Pues nada, muchísimas gracias, les agradezco la sintonía. Quien ha estado aquí en la mesa de control, ha hecho la selección musical y se las ha presentado, Antonio Narváez. Y ya les digo, el próximo lunes 7 no estaré aquí porque estaré en Villanueva y la Geltrú. Muchísimas gracias, que pasen pues una buena semana, que comiencen a disfrutar del verano y hasta la próxima oportunidad. Fins la propera vagada. And for you my friends listening online, thanks a lot for being there. I'll be back on the 14th of July. Next Monday, the 7th, will be a recording. Thanks a lot, bye bye.